ronda del ciego. Si hay un tajo, un ciempiés, una espada, un zarzal, y una mesa de 10 y otra mesa sin pan, si hay un grito, un dolor, un caín, un truán, que devora la flor y degüella el rosal, si el que mira no ve al verdugo detrás del ciempiés del horror de la espada y el pan, ese cómplice es peor que el caín y el truán. Ese, esté donde esté, deberá suplicar, porque viendo el dolor, no ha querido mirar.